Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a 100 o 1000. Y mi memoria no es mucho mejor. Salta de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos solo cuando los otros, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Lo que escuchábamos recién es un fragmento de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, uno de los libros más emblemáticos de este escritor, que conocemos, claro, por libros como este y otros como Lancha en la Bahía, etc. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí?, se pregunta Aniceto Evia o bien Manuel Rojas en estas primeras líneas de Hijo de Ladrón, su novela emblemática. ¿Cómo y por qué llegué hasta aquí?, me pregunto este día, cumpliendo 20 nuevos ejercicios radiales de esta experiencia titulada Palabras a destiempo, o que se reconoció en el nombre de Palabras a destiempo. Dice el mismo Manuel Rojas en su libro De la poesía a la revolución que la poesía se provoca con cierta independencia de la voluntad e inteligencia humana, como el viento en la flauta llenándolo de su fluido sin que lo advierta hasta colmarlo, señala en este mismo libro. Ahí surge la poesía sin previo aviso. Estaba antes dormida, había que despertarla. ¿Cómo y por qué titulé yo así a este proyecto? ¿Cómo y por qué tú empezaste a escucharme y estamos compartiendo ahora esta complicidad sin que lo sepamos? ¿Cómo y por qué un día o al transcurrir los días fuimos también abandonando las ilusiones capitalistas y deshicimos nuestra vida en diversos quiebres de amistades, lazos familiares, amores, desamores, para comenzar a rehacernos como un tejido interminable lleno de tropiezos y errores, caminando a un destino incierto? Como la memoria de Manuel Rojas, nuestras acciones vitales se agolpan confusamente en una historia que solamente o apenas comienza a encontrar luces con las palabras y el ritmo que les vamos dando. Cuando suena bien o se lee a gusto, surge la magia, el poema o la melodía, o el sentido si se dirige a algo, o el propósito en el mejor de los casos. ¿Cómo y por qué te sumaste tú a la revuelta popular el 18 de octubre? ¿Cómo y por qué nuestras vidas ya no pueden ser las mismas desde ahora en adelante? ¿Cómo y por qué sigo haciendo esto? Quizás, tal vez solamente, en busca de ese tiempo que nos robaron, en busca de recuperar esas vidas que nos han robado, en busca de construir algo que no se parezca en nada a lo que nos han enseñado. Comenzamos el capítulo número 20 de Palabras a destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Bright copper kettles and warm woolen. strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so. Bien, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, damos inicio una vez más a este nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, por supuesto sonando en vivo para Radio La Tue, la 93.5 FM en Coyhaique, región de Aysén, que nos están transmitiendo siempre y a quienes les mandamos también este enorme saludo por estar siempre de pie y mirando hacia adelante en estas peleas que vamos levantando. Y en los proyectos de radiodifusión también se suma Radio Minga, radiominga.org. Comparte de manera irregular, ¿cierto? En ciertos horarios que van variando a través de la señal de radiominga.org desde Curaco de Vélez, isla de Chiloé, archipiélago de Chiloé más bien. También nos transmite la 103.3 FM, señal liberada en Valparaíso, sonando por los aires. Y las retransmisiones que se escuchan todos los sábados desde las 20 horas por Radio Extremo en Reñaca Alto, 20 años construyendo sueños, 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar, región de Valparaíso. Los sábados a las 20 horas las retransmisiones de cada uno de estos episodios que a partir de este 2020 retomamos, ¿cierto?, la periodicidad todos los miércoles desde las 19 horas por Radio La Tue 93.5 FM. Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista comienza su capítulo número 20 desde ahora y ya. En el libro Black Music, Free Jazz y Conciencia Negra de Amiri Baraka, una compilación de columnas escritas por este mismo crítico de jazz afroamericano, figura una crónica muy particular titulada Un día con Roy Haynes, publicada originalmente el año 1963. Como sugiere el título, su autor comparte durante toda una jornada con el baterista Roy Haynes, un destacado artista de la escena jazzera de los 50-60 en Estados Unidos, y describe la vida de este personaje como la de un clásico ciudadano norteamericano. Su casa, lo más común y ordinario posible, ¿cierto? Todo lo contrario a lo que se tenía como estereotipo popular del músico de jazz de la época, que era mucho más similar a Miles Davis, ¿cierto? Más ostentoso. Una vida ajetreada de trabajador de clase media que debía sortear buses y horarios apretados todo el día y sostener también una economía familiar en base a su mejor y única herramienta laboral, el jazz, y más específicamente la batería, las percusiones. Un artista que participó con numerosos otros músicos de jazz y sin embargo nunca obtuvo un mayor reconocimiento hasta ya sus últimos años de vida. Vamos a escuchar entonces, en su homenaje y dando inicio también a este hilo conductor que nos va a llevar por este capítulo 20 de Palabras a Destiempo, escucharemos Round Midnight de Thelonious Monk en el piano y Roy Haynes en la batería, versión de los años 49-50 aproximadamente. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. Thank you. ¿Cuánto hace ya 17 años que estoy en la escena del jazz? Y sabes una cosa, nunca gané una encuesta. Hace poco salió una foto mía en un anuario de Metronome tocando para Beer, y ¿sabes lo que ponían al pie? Ponían el nombre de Klug. Si no fuera algo gracioso, la verdad es que me enojaría. Te apuesto a que si yo estuviera más o menos loco, o fuera un tipo raro o algo así, recibiría más atención. Pero no parece haber demasiada prensa para los tipos que parecen normales, para los que tocan siempre y mantienen a sus familias. Es raro. Eso es parte de las palabras de Roy Haynes en una entrevista que da a Amir Ibaraka, más bien una crónica que escribe Amir Ibaraka en su libro Black Music, Free Jazz y Conciencia Negra, y en el cual la titula Un día con Roy Haynes, compartiendo una jornada con este baterista que compartió con músicos estelares de la historia del género. La batería de Night in Tunisia con Dizzy Gillespie y Charlie Parker del año 1951 es la que toca Roy Haynes, que está sonando ahora también de fondo mientras les cuento esto. Acompañó la voz de una de las reinas del jazz vocal, Sarah Vaughan, a la que estábamos escuchando anteriormente al comienzo de este programa, con su versión de My Favorite Things de originalmente John Coltrane. Guió el piano de Thelonious Monk en el célebre Round Midnight, que también estuvimos escuchando recién la canción que acabó antes de comenzar este bloque. Y también a otros músicos como John Coltrane en temas como Dear Old Stockholm, y a una lista de otros músicos y músicas de jazz como Lester Young, Bud Powell, Miles Davis, Ray Charles y Chick Corea, entre otros y otras estrellas del ritmo sincopado. Sin embargo, como declara en estas palabras, muy pocas veces se le reconoció, tal vez por esta especie de silencio del baterista, esta especie de omisión de tercer plano en el que se encuentra arriba del escenario. Siguiendo la reflexión de Roy Haynes, y no es por nada que lo ubicamos en este capítulo, es raro pero extremadamente común que el trabajo silencioso, por más elemental y grandioso, pase desapercibido. Que esas personas que estamos día a día manufacturando los cambios como hormigas, pieza por pieza, dando tímidamente un paso atrás por cada dos pasos que van hacia adelante, no sean destacadas estas personas públicamente, sino en aquellos momentos en que tropiezan, son arrestadas, enferman o mueren. Sin ir más lejos, es la historia nuestra, la historia de la clase proletaria, la que construye los palacios donde nunca viviremos, la que produce las mercancías que otros y otras disfrutan a costo muchísimo menor que el nuestro. Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo, ¿quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? César derrotó a los galos, ¿no llevaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida, ¿no lloró nadie más? Federico II venció en la Guerra de los Siete Años, ¿quién venció además de él? Cada página una victoria, ¿quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años... un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. ¿Qué? El obrero que lee de Bertolt Brecht es la respuesta que damos hoy a Roy Haynes, el baterista omitido. Confío como parte de este proyecto que es Palabras a Destiempo, en que estamos construyendo o debemos construir otra historia al fragor de las múltiples luchas y resistencias, en las cuales desechemos los fetiches, sobre todo esos de la virilidad martirizante y el heroísmo de los magnos triunfos, y nos hagamos parte de una sinergia colectiva como la que está viviendo Chile y grandes y amplios territorios del continente, una sinergia ecológica en que todos somos y todas somos minúsculas partículas de un mapa infinito de esfuerzos permanentes. Palabras a Destiempo surgió por ahí, en esa lógica que reza cada cual según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Escuchamos un fragmento de un concierto de Chick Corea en la guitarra, perdón, en el piano, Kenny Garrett y Christian McBride junto a Roy Haynes en la batería, del año 2010 en Francia, este concierto que escuchamos a continuación en Palabras a Destiempo.

Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escuchábamos recién un solo de batería de Roy Haynes, ese omitido, anulado, ignorado baterista de jazz de los años 50 y 60 y que sin embargo fue fundamental dentro de todo el sistema musical de bandas lideradas por John Coltrane, Miles Davis, Chick Corea, Sarah Vaughan incluso. Un personaje muy particular que sacamos a luz en este episodio para poder compartir también lo que es el significado un poco de este tipo de elementos, ¿cierto? De sujetos que van construyendo de manera silenciosa, de manera tímida incluso podríamos decir, ¿cierto? Sin mayor intención de destacar, sino más bien, y como en el mismo... la misma crónica, un día con Roy Haynes, de Amir Ibaraka, este destaca la capacidad que tenía Roy Haynes no de tocar solos de batería impresionantes todo el rato, ¿cierto? Sino de formar parte de un sistema musical junto con los demás instrumentistas, ¿cierto? Y con eso generar una melodía con toda la calidad de lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Y es también esa melodía que se va generando en la medida en que todos y todas vamos formando parte como distintas partículas, como una sinergia colectiva, decíamos, en estas movilizaciones y en estos distintos periodos de rebelión que se van levantando a lo largo y ancho de los territorios. Así que un poco por ahí va la cosa, ¿cierto? Y cuando esta voz que escuchas ahora tenía solamente 13 años aproximadamente, el jazz y la literatura fueron dos elementos que se presentaron al mismo tiempo. Leí por primera vez a Julio Cortázar y con ello el mundo jazzero venía impregnado en sus páginas. De la literatura que he podido conocer en mi vida, ¿cierto? La de Cortázar tal vez es la que considero más musicalizada en todos sus aspectos y estarán de acuerdo quienes lo hayan leído. Y especialmente musicalmente yacera. En su prosa poética, en su ritmo, en sus personajes, en el anecdotario de sus textos, en el clima también de la lectura, en sus referencias, en gran medida citas directas a distintas composiciones, como es el caso de Rayuela, ¿cierto? Y su distinto hipervínculo que genera con artistas del jazz y con una mención aparte, ¿cierto? Con un carácter especial al caso de Charlie Parker con el cuento El Perseguidor, que es prácticamente un texto biográfico ficticio creado por Cortázar sobre la vida de Charlie Parker y sus contradicciones, sus pensamientos. El prisma cortazariano es esencialmente yacero en este sentido. La libertad de movimiento, en el fondo, dentro de un camino más o menos trazado, como es la vida misma. Escoger las jugadas en una partida de ajedrez con todo lo que incluye una partida de ajedrez, las pausas, los movimientos, los silencios, las miradas evasivas, las miradas desafiantes, los sacrificios, la inteligencia, la torpeza. Eso... y todo ese error humano en su buena, sin mirarlo como algo despectivo, sino el error humano como esa particularidad es lo que hizo de Cortázar y ha hecho de Cortázar y del jazz la vida misma. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. El jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse.

Un amigo, conversando una vez, me aventuró su definición del jazz. El caos dentro del orden, o un círculo dentro de un cuadrado. No recuerdo cuál dijo primero o cuál acabo de inventar yo, o si ambas las dijo o ambas las imaginé, como sea, me hacen sentido. Desde Cortázar y el jazz en adelante, empecé un camino sin mucha claridad, un camino insaciable como la adolescencia misma, pero camino. No dejaba margen sin nota en los libros, investigaba todas las referencias que mis escasos recursos me permitían a partir de las citas y las referencias que el propio Julio Cortázar anotaba en sus textos. Sin embargo, el hambre de buscar lo nuevo era lo fundamental, un hambre voraz por lo moderno, como sugiere la raíz del concepto. Mantener el paso ganado, hay que ser absolutamente moderno, decía Arthur Rimbaud, llegando al final de su libro de poemas Una temporada en el infierno. Mantener el paso ganado, hay que ser absolutamente moderno. Imagino con esto la libertad de un caballo que galopa sin rumbo hacia el horizonte. Un círculo dentro de un cuadrado me recuerda a mi amigo, el caos dentro del orden. De lo contrario, pienso que la poesía no surge y en ese sentido este espacio no existiría. Y tú y yo, en este preciso instante, no seríamos ni siquiera una idea de una idea. De esos caos dentro del orden, de esos desórdenes, de esos maravillosos desórdenes, nos habló mucho Jimena Rivera, una poeta de Valparaíso, igualmente ninguneada como Roy Haynes y quizás y seguramente mucho más ninguneada, producto de muchos factores, producto de ser una mujer de Valparaíso, de pocos, escasos recursos económicos, en un mundo como lo es el de la literatura en tiempos en que nadie, muy pocos leen. De Jimena Rivera vamos a escuchar sus propias palabras en una entrevista, un encuentro que desarrolla Silvia Murúa, otra gran poeta de Valparaíso, el año 2013 y de la cual queda un registro en internet. Jimena Rivera, en Palabras a Destiempo. Yo creo que hay que definir un poco lo sagrado, cómo lo veo yo. Para mí, lo sagrado es la placenta de cualquier imagen. Por lo tanto, cuando la Silvia me dice que la poesía es sagrada, no está en un error. Yo creo que está realmente dándole en el clavo a las cosas, ¿eh? O por lo menos al acto de escribir. Porque cualquier libro es sagrado. Menos el de Pinochet, obviamente. ¿Y el desorden qué es lo que es? El desorden no es estar viviendo en un basural. Ahora que tenemos un basural de comunicaciones, un basural de cosas virtuales, es quizá es cambiar un elemento por otro en un cosmos. Por lo tanto, si tú cambias un elemento por otro en un cosmos, hay un desorden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir para mí? ¿Cómo lo interpreto yo a Rimbaud? Lo interpreto como quiero leer con mi oído. Quiero gustar con mi olfato. Quiero tocar con mis ojos. Ese es el desorden para mí razonado de los sentidos. Y eso es muy importante para mí porque eso me lleva ¿a qué? A escuchar el mundo. No a interpretarlo, sino que a escucharlo, a comprender un poco que también es una creencia. Yo acá no digo, yo hablo desde la creencia. Para mí la poesía, como cualquier acto de lo humano, es un acto de fe, aunque parezca muy salido de la academia a veces. A veces un gran pensamiento es un acto de fe. Y lo que yo trato de decir, que creo en un supralenguaje, donde nosotros somos una modulación de algún verso, de alguna cosa mucho más extensa, de un texto mucho más extenso. Pero no estoy hablando de destino, estoy hablando solamente de supralenguaje. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Lo identifico por la sincronicidad. A veces la sincronicidad me da toda una imagen de ese supralenguaje y me da una creencia. Soy persona de creencia. Como te digo, la poesía para mí es un acto de fe. No es la verdad, no es una mentira, no es la realidad. Quizá sea para mí solamente eso. Una planta no es bella porque nosotros la encontremos bella. No son juicios míos la belleza. La belleza existe y es perturbadora, porque puede necesitar de que yo no exista para que ella se haga presente. Y eso es perturbador. Que no existáis para que otro exista es perturbador. Pero el tiempo, como decía Eliot, el tiempo lo dirá. Pero a mí me encanta cuando el tiempo no se siente. Y cuando uno no siente el tiempo cuando está escribiendo, es porque está escribiendo realmente la poesía. Realmente uno está escribiendo poesía cuando el tiempo no existe. Se fuma. No nos damos cuenta. Es como que si no existiera. Es como que le hacemos una trampa a eso que nos va a devorar. Jimena Rivera nació en Viña del Mar en 1959 y falleció el año 2013. Publicó su primer y esperado libro el año 1999, Delirios o El gesto de responder, después de publicar colectivamente en numerosas recopilaciones como Valparaíso, Versos en la calle, editado por Ennio Molledo en el año 1996, Breviario de las poetisas del litoral en Valparaíso, Universidad de Valparaíso, editorial del año 1996, Valparaíso, Versos en la calle, edición de Juan Camerón, en Valparaíso, el año 1998. Historia de la poesía en Valparaíso, de Alfonso Larraona, el año 99. Le siguieron Una noche sucede en el paisaje, de Valparaíso también, ediciones Hormiga, del año 2006. 18 poemas de agua en Santiago, ediciones Para el Olvido, 2005. Una noche sucede en el paisaje, Valparaíso, editorial Cataclismo, del año 2006. Puente de Madera, de Balmaceda Arte Joven, de Santiago, el año 2010, y Poemas de Agua, por Editorial Hebra, en Valparaíso, el año 2012. A Jimena Rivera también le dedicamos, homenajeamos, este capítulo número 20 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. We'll be right back. Palabras a destiempo podría no existir como todo, pero más que simplemente no existir, creo que es un invento del todo innecesario e improductivo para los requerimientos de la vida contemporánea. Sentarse frente a un micrófono, hablar de jazz y literatura con una audiencia fantasma es precisamente eso de lo cual le estoy hablando a usted. Una invitación a imaginar juntos, juntas, otras cotidianidades posibles, donde vamos aprendiendo juntos, donde caminamos juntas una ruta de pasiones, sentimientos, sentipensares por los laberintos de la realidad. Es sobre todo un ejercicio radial, creo yo, porque nos vamos rehaciendo en esta comunicación muda entre el mundo lejano tuyo al otro lado del espectro electromagnético y en este lado del mundo detrás del micrófono donde mi boca se mueve frente a las palabras. Palabras a destiempo es radio porque dialogamos sin saberlo, pero sabemos que dialogamos y es ahí donde surge la verdadera comunicación y a ratos donde creo que se provoca la poesía. Nos vamos con un tema para despedirnos, Moaning, del contrabajista Charles Mingus, en Palabras a Destiempo. Thank you. Aquí finaliza Palabras a Destiempo, capítulo número 20. Recuerde que puedes escucharnos todos los miércoles en los capítulos estreno que se transmiten en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, región de Aysén. También lo puedes escuchar online en su página web patagonialibre.org o en el blog de Palabras a Destiempo a destiemporadio.blogspot.com. También nos transmite en diversos horarios Radio Minga de Curaco de Vélez en la isla de Quinchao, archipiélago de Chiloé, por la página web radiominga.org. Nos comparte también Radio Placeres en la 87.7 FM a la izquierda del dial en la bahía de Valparaíso. También la puedes escuchar en radioplaceres.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, 20 años movilizando sueños, nos retransmite todos los sábados a las 20 horas en la 96.1 FM o en radioextremo.cl. También en directo los días miércoles a las 19 horas, la 103.3 FM, señal liberada en la bahía de Valparaíso. Recuerda, nos escuchamos todos los miércoles a las 19 horas en Palabras a Destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Sigue nuestra página de Facebook, Palabras a Destiempo, espacio guión, espacio experimentación radial. También en Instagram nos encuentras como palabras guión bajo a guión bajo destiempo. Y ahora estamos también en iVoox. Si nos quieres escuchar con posterioridad los podcasts que van a quedar grabados cada capítulo que estamos transmitiendo en vivo, lo puedes escuchar en iVoox. Es una página y también está la aplicación para tu teléfono celular, así lo escuchas con mayor facilidad. iVoox es la aplicación. Nos buscas como Palabras a Destiempo y nos puedes escuchar todos los capítulos que también están, por supuesto, grabados en el blog adestiemporadio.blogspot.com. Nos escuchamos.